Tremendo, tremendo. Muchísimas gracias por estar acompañando esta emisión de A la Calle. De estar esperando el camión junto con nosotros. Oye, no pasa, Álvaro. Eso es una bronca, ¿eh? Y algunas personas con las que estuvimos platicando en este sondeo, de repente también lo comentaban. Algunos fuera del aire, sí, como que también decían, depende mucho y es como muy relativo también. Puede que en general el servicio de los horarios no esté tan mal, pero también decían, híjole, pero si vives un poco retirado, caray, tienes que esperar muchísimo, pero muchísimo a que pase tu ruta. Y si no la esperaste y la agarraste en ese momento, si tuviste también la mala suerte que no te levantó el camión, que eso también sucede seguido, pues ni modo, te esperas una media hora más y ya bailó todo tu horario, ¿no? Es un problemilla de repente también. A ver, Rocco, ¿tú cómo calificarías el transporte público en Querétaro? Híjole, honestamente malo. ¿Malo? Malo, malo. Tenemos un promedio, señores, radio escuchas, de una escala de malo a regular en el transporte colectivo de la ciudad de Querétaro. ¿Esto qué dice? ¿Qué habla de nosotros como ciudadanos? Y también, ¿qué habla del servicio que se está ofreciendo en la ciudad? O sea, bueno, definitivamente como oferta de un servicio... Uy, deja todavía mucho que desear. Tremendamente mal. Digo, por este otro lado, como la demanda del servicio, híjole, pues también andamos muy reprobados. Por ahí hay un dicho que dice que esto se aplica como en países, ¿no? Pues dices, la gente o el ciudadano tiene el país que decide tener, ¿no? Hasta lo que permite y lo que no permite. Y no sé si de repente este cliché aplique, este eslogan cliché aplique en el transporte. Tenemos el transporte que demandamos. Exacto. Porque, híjole, está cañón. Preguntar si tenemos el transporte que nos merecemos, pues eso implica también otro rollote. Pero tenemos el que demandamos, híjole, ahí creo que no. Porque como decía Rocco, ¿no?, hace rato, también yo creo que tiene mucho que ver la cuestión de la educación. Y no solo de quien esté manejando o quien esté detrás... la unión de transportistas o los servidores públicos, sino también nosotros como ciudadanos, ¿qué tipo de educación estamos demostrando? Es lo que alguna vez también platicábamos en A la Calle, la educación vial. Que la educación vial no nada más tiene que ver con seguir y pararnos en rojo o cruzarnos en las esquinas o seguir los señalamientos. Utilizar los puentes tan siquiera. ¿Cuánta gente anda en la ciudad y abajo de los puentes peatonales, pues felices de la vida pasando, ¿no? Digo, entiendo que a altas horas de la noche de repente es mejor no usar un puente peatonal, pues por este rollo como de seguridad. Que aún así todavía nuestra ciudad es bastante, bastante tranquila. Híjole, pero a la una de la tarde ves a la gente corriendo abajo del puente peatonal esperando pasar, ¿no? Y eso es muy complicado. 5 minutos después, la ambulancia. Sí, y eso complica más el tráfico. Y es que, ¿qué elementos a considerar, por ejemplo, qué elementos a considerar en la calidad del transporte? ¿Qué estamos tomando en cuenta? A ver, para empezar, el tipo de unidades que tenemos. Hay muchísimas muy obsoletas. Muchas muy obsoletas. Y contaminantes también. Eso. El humo atrás si vas manejando, híjoles, molestísimo. Deberían de retirar esos o no sé qué. Fíjate que apoyo muchísimo lo que dice Rocco, porque otra forma en la que los camiones contaminan tremendo y de miedo es en el ruido. Claxon. Sí, no, deja eso. Al lado, párate al lado de un camión y no, se le oye hasta lo que no se le debe de oír, ¿no? Las maquinarias, sí, tremendas. Y los escapes cuando sueltan el pedal del clutchazo, ¿no? Ay, durísimo que te avienta. Es muy complicado también la contaminación sonora que genera una unidad de este tamaño y, repito, tan obsoletas, ¿no? ¿Por dentro cómo están? No, pues todas deterioradas, perdón, y pues rayadas y todo esto, ¿no? Hasta luego típico que encuentras ahí todo el chicle. O sea, no se molestan de verdad ni por limpiarlo, aunque sea una vez cada tercer día, caray. Y es que no exigimos a lo mejor el aire acondicionado, ¿verdad? Que sería algo muy bueno. Sí, estaría cotorro, ¿por qué no? Pero por lo menos limpieza y mantenimiento a los asientos tan siquiera, ¿no? Exactamente, y de repente también hay la presión a pares. O sea, esto es, si también yo veo que hay un compa que está rayando acá la unidad y está poniendo Harmoneida, te amo. Pues también es así como, hijo, cada cuando Harmoneida se va a sentar aquí a ver tu amor. Entonces eso de repente también yo creo entra en este rollo que sea Rocco de la educación. También sí, creo que también depende mucho de las personas, ¿no? Que tanto respeten y que tanta educación tengan, pues. Creo que mucho parte un poco de este rollo que se comentaba. deja de pensarse el colectivo como un servicio, pero más como un servicio, una propiedad meramente colectiva, y se ve solo como un asunto utilitario. Entonces, mientras no es algo que yo considere como mío y para todos los demás en mi ciudad, pues lo rayo, le pego el chicle y quién sabe qué otras cosas se embarran luego por ahí, ¿no? Entonces está muy, muy, muy complicado por adentro. Recuerden que existe el karma. Les puede tocar a ustedes el chicle que pegaron. Otro elemento a considerar en cuanto a la calidad en el transporte público, las rutas. ¿Cómo andamos en la ciudad de Querétaro con esto de las rutas? Digo, ya que llevamos más de 15 minutos esperando la de nosotros. Sí, eso habla un poco de las cosas estas. Yo creo que depende mucho, es muy relativo. En las vialidades, pues como más transitadas, pues sí, la ruta es más constante. Pero pues mientras más te alejas, ¿no? En cuanto a colonias y esto, complicado. Sí, pues depende a dónde vayas. Se tiene la opción de 3 o 4 rutas que vayan por tu rumbo, pero sí, sí es un problema ya cuando vas a otra zona, pues tienes que tomar doble ruta o hasta 3, ¿no? Entonces, si ya te echaste pues 15 de ida y 15 de regreso, pues ya. Y que también tiene mucho que ver con las cuestiones de los horarios, ¿no? Hasta que, a partir de qué hora empieza a pasar ciertas rutas, a partir de qué hora, bueno, ya el servicio ya es obsoleto, y si vives un poco lejos, bueno, el taxi va saliendo un poco más caro, ¿no? Sí, el taxi duele mucho, que de repente el taxi se puede convertir en un colectivo también, si vas con más banda, eso aplica también muy seguido, ¿no? Así como el problema con los que trabajan, no sé, hasta tarde, ¿no? También, o sea, ya el camión, pues ya no lo alcanzas de ninguna manera, entonces pues tú sales de trabajar y lo que ganas si vives lejos, pues ya, olvídate, ¿no? No puedes conseguir una chamba ya tarde, entonces es un problema. Sí, está difícil. Que de repente con el taxi también hay estas cosas buenas de que, pues luego también la plática con el compañero chofer se pone muy buena, ¿no? Y eso es bueno, sí. Increíbles. Muy, muy bueno. Ese cotorreo es muy, muy, muy padre. Que en el transporte colectivo, como que el autobús pues no se da, ¿no? Ahí sí, de plano, ni cómo. Y en cuanto a los prestadores de servicio, a ver, ahí cómo andamos. Porque ahí creo que la mayoría de las quejas, a lo mejor, que provienen de los usuarios, creo que tienen que ver con las personas que estén manejando, que estén al volante de estas unidades. Que no hay que generalizar, hay gente bastante civilizada, bastante respetuosa, pero también el usuario, a ver, creo que es como el primer elemento en el que se fija. Sí, sí, yo creo que mientras lo más fácil de valorar del transporte es pues que los choferes de repente se pasan de raya, ¿no? Sí, no, sí, sí, hay unos que sí son demasiado cafres, sí. Y pero pues también, ¿no? Se debería de haber también en la ciudad algo para, no sé, crear alguna vialidad especial para que por ahí pasen los camiones, algo, ¿no? Porque, y no permitirles que llegue a eso, ¿no? Y porque sí, sí está cañón eso, sí, luego sí se, o sea, ocasionan muchos accidentes, ¿no? Sí, y para quienes van arriba y abajo, ¿no? Yo entiendo muy bien y sé muy claramente que los tiempos que tienen que cumplir las rutas son como esenciales. Es tan importante como que su camión tenga frenos y gasolina. Tienes que cumplir los horarios que se te están estipulando, ¿no? Y creo que de repente ahí también debería de caber un poquito la prudencia en cualquier comentario que se haga. Pero también pienso que incluso algunos choferes, sí me ha tocado ver que no esperan ni un segundo más ni un segundo menos a que la gente termine de sentarse por lo menos bien, ya que se subió, o que por lo menos se suba mientras el camión no está en movimiento, ¿no? O por el contrario, que no se baje del camión mientras está en movimiento. Y eso es aplicado a cualquier ruta. Yo es algo que muy comúnmente veo, Jens, y creo que eso sí está muy complicado. Tú que nos escuchas, ¿qué es lo que mejorarías en este servicio del transporte público en la ciudad de Querétaro? Comunícate con nosotros 01800-716-2330. El teléfono local 238-5111, o también pues sabes que puedes platicar con nosotros a través del Messenger a lacallaradio@hotmail.com. Escuchemos entonces qué nos dice la gente, qué mejorarían ellos, y después nos vamos con una canción de Green Day, agarrando un aventón, pescando un raid. Pescando un aventón, no, porque raid es... Claro, raid es raid. Yeah. a la calle. Seguimos esperando el camión.